Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de octubre. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Barrios de Ubrique. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa Isabel Gómez, para quien el Consejo de Barrios es un importante instrumento de participación que se ofrece a las barriadas de la localidad. Del mismo modo, el Boletín Oficial de la Provincia también publica hoy la modificación del reglamento del Consejo Sectorial sobre Violencia Familiar y o de Género, que va a permitir la participación de una representante de cada una de las asociaciones de mujeres existentes en Ubrique en este órgano. Por otro lado, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha afirmado que el equipo de gobierno ha planificado las acciones necesarias que puedan permitir el que el Plan General de Ordenación Urbana se pueda aprobar antes de que finalice el año. Isabel Gómez considera que el Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento necesario para el avance del municipio. Este Consejo de Barrio, que tú bien decías, que además ha publicado hoy en el boletín de la provincia, y un Consejo de Barrio que plantea, nosotros lo llevamos en nuestras propuestas para Ubrique, y ahora en el gobierno nos permite desarrollar esa propuesta, pero una propuesta que hacía este grupo, este equipo de gobierno ya en el ayuntamiento, y lo que hemos hecho ha sido desarrollarlo y ofrecerlo a las asociaciones de vecinos, y al final es un instrumento de participación más que tienen ellos en sus manos. El hasta dónde podamos llegar con este Consejo de Barrio va a depender de la implicación de todos. Habrá asociaciones que lo vean menos interesante y estén en la plena libertad de no ir o participar menos, y otras que estoy convencida, por no decir la mayoría, que ven con buenos ojos el poder echar un rato con la alcaldesa, con determinados concejales que tienen competencias directas en las barriadas, y poder resolver todas las dudas, poder hablar, poder informarnos, poder recepcionar todas esas propuestas y quejas por parte de los vecinos con el ánimo de ir mejorando poco a poco. Entonces yo me alegro que hoy ya por fin se haya publicado en el boletín de la provincia este reglamento y que se pasó por la conformidad de todas las asociaciones de vecinos, que pasó por el pleno, y en eso también quisiera resaltar, son cosas que son de detalles, pero también llevábamos en aquel pleno lo de la incorporación de todas las asociaciones de mujeres que existen en Ubrique dentro del Consejo de Violencia de Género o familiar, y eso sí que no costaba nada, pero eso es una convicción política, ¿eh? Yo me llamó poderosamente también la atención, todos estamos en sintonía de ampliar ese consejo, pero no sabía eso hasta que hemos llegado nosotros, porque lo teníamos claro, es que no tenía sentido que en este consejo solo estuviera representada, tenemos a dos asociaciones de mujeres en Ubrique y solo podía estar una, cuando es un consejo con un amplio número de componentes. Entonces creíamos que la suma siempre va a ser mejor. Me alegro que todo la corporación lo entendiera así, saliera hacia adelante, pero al final dice uno, pero al final has tenido que llegar tú para poder llevarlo a cabo. Entonces, en ese tipo de gestos, de sensibilidades, nosotros estamos volcados. Yo creo que a diario hay diferencias en este equipo de gobierno con respecto a cuestiones anteriores, pero bueno, eso la gente lo que tendrá que valorar y tendrá que ir viendo e ir conociéndonos, ¿no? En todo el esquema que nosotros tenemos de trabajo de esta legislatura, de las prioridades pendientes, de los asuntos generales de Ubrique, yo quiero decirlo así de claro, el eje vertebral de todas las respuestas que Ubrique necesita en esos asuntos generales es el avance del plan general, y el que lo quiera llamar de otra manera, que lo llame de otra manera, pero aquí nosotros teníamos muy claro antes de llegar al gobierno municipal que este municipio necesita ese avance, pero no es por nada, sino porque cuando tú tienes una conversación con compañeros que han tenido responsabilidades institucionales sobre determinados problemas que tenemos como municipio enquistados, relativos a inundaciones, relativos a circunvalación, relativos a servicios públicos de competencia autonómica, como es la salud, todos te hablan del avance, con lo cual yo no es por nada, pero si te lo van indicando, oye, que no va, pues vamos a evitar al menos que sea la excusa, aunque sea para efectos prácticos, ¿no? Porque no te puedan decir, oye, ayuntamiento, que usted no tenga avance, ¿no? Pues vamos a presentarlo, que eso no puede hacer un elemento que paralice. Entonces nosotros Recién llegado, planificamos un horizonte temporal para que antes de finalizar el año tengamos aprobado el avance del plan general. Se lo hemos ofrecido a los grupos municipales, se lo hemos abierto. Creemos que la mejor manera de no de ofrecer la respuesta que este equipo de gobierno quiere ofrecerle al municipio de Ubrique a través de ese avance es retomar el primer documento que se hizo por el equipo redactor, poner todos los grupos municipales, incluido el socialista como equipo de gobierno, las propuestas a ese documento base que entendamos todos. Es decir, que el mismo tiempo hemos tenido nosotros como equipo de gobierno que han tenido los componentes de los distintos grupos municipales para hacer las propuestas oportunas a este documento. Cerramos la fecha, mandamos un escrito, si no junio, julio, a primeros como muy tarde, en el que se les solicitaba que las propuestas se remitieran antes del día 5 de octubre. Durante después, como es normal, porque en los primeros meses, como digo, en verano, también no solo el equipo de gobierno, sino lo que son los grupos municipales, pues también estarían más en otros asuntos que es lo que es la, ir dándonos también ese margen, ¿no? De maniobra. Entonces, claro, que comprobamos que el 5 de octubre era una fecha muy pronta en el sentido de que había grupos que estaban esperando cita y reunión con el equipo redactor, que en el verano era más difícil, y la iban a tener esa misma semana, con lo cual ampliamos a una semana más el plazo de propuesta. En papel no nos ha llegado ni una sola propuesta. Tenemos un escrito de un grupo haciendo su planteamiento, que ya ellos tendrán que explicar, pero no ninguna propuesta al avance que nosotros solicitamos. Mira, entonces hemos tenido que ampliar lo que es el plazo de este avance del plan general. Y bueno, ya en esta semana se comprometió el concejal de urbanismo con el resto de formaciones que presentarán las propuestas si las hubiera. Hoy es jueves, pues mañana viernes, si no hay ninguna propuesta remitida. Algunas han valorado, en la reunión que tuvo algún grupo con el equipo redactor, pues están valorando aunque la hicieran de palabra en vez de escrita. Y vamos a decir al equipo redactor entonces que ya para la semana que viene se nos entregue el trabajo ya de inclusión de propuestas y a partir de ahí exposición pública de nuevo. Otros temas de interés. La Delegación de Urbanismo informa que mañana viernes se va a proceder al alquitranado de la calle San Sebastián desde las 8:30 de la mañana y hasta el mediodía. Los trabajos se van a realizar en el tramo que actualmente está en obras, así como en el primer tramo de la calle donde el asfalto ha presentado algunas deformaciones. Por ello, se da a conocer a la ciudadanía que el acceso en coche a la zona se va a cortar desde la Plaza Colón. Como consecuencia de ello, a las personas que tengan estacionados sus vehículos en las calles Palma, Los Morales y Los Remedios y necesiten hacer uso de ellos mañana en ese horario, se les recomienda que aparquen en otro lugar. Por otro lado, desde la Alcaldía se informa que se ha resuelto de forma provisional la aprobación de los correspondientes listados de instancias admitidas y excluidas a participar en el programa de ayuda a la contratación, incluido dentro del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social. También se ha aprobado provisionalmente los listados de personas que serán beneficiarias de los contratos, la aprobación provisional de los listados de personas que quedan en situación de reserva y también se da a los referidos listados la correspondiente publicidad mediante su colocación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ubrique y su inserción en la página web municipal en la página ayuntamientoubrique.es en el apartado del Plan de Inclusión a través del Empleo. Además, se informa que se concede un plazo de 5 días hábiles contados desde el siguiente a aquel en el que son publicadas las correspondientes listas para que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones si lo consideran conveniente. Si no hubiera reclamaciones en el plazo señalado, dichas listas se entenderán definitivamente aprobadas. También podemos destacar que la Sociedad Ubriqueña de Canaricultores inaugura hoy jueves la exposición del 21 concurso ornitológico Sierra de Cádiz en un salón ubicado en el Paseo del Prado número 1, junto a Fotoalba. El público puede visitar la exposición hoy jueves y mañana viernes en horario de 8 a 10 de la noche y el sábado en horario de mañana de 10 a 2 y de tarde de 4 a 9 de la noche. Ya el pasado fin de semana tenía lugar el enjuiciamiento de todos los ejemplares participantes por parte de los jueces federados en la Federación Ornitológica de Andalucía. En este concurso están participando canarios en las categorías de color, postura, fauna europea, híbridos y exóticos. La Sociedad Ubriqueña de Canaricultores retoma este concurso ornitológico después de que el año pasado no pudiese celebrarse. Y también en el plano deportivo destacamos que el próximo domingo se celebra la 22 Carrera Popular Nutrias Pantaneras. La concentración de participantes tendrá lugar a las 8:30 de la mañana en el pabellón polideportivo. La salida se ha fijado a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. La organización mantiene el mismo recorrido del año anterior con una distancia a salvar de 11,5 kilómetros. El plazo de inscripción está abierto todavía hasta mañana viernes. Como es habitual, podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique esta nueva edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy jueves. Gracias por su atención y buenas tardes.